Sección 4. De Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 4. Al día siguiente, Feliciano, apenas se despertó, estuvo deseando ansiosamente que llegase la tarde. Y con ella la Reprise, nombre que se daba en el Café de la Alegría, al ensayo que se hacía públicamente de los couplets que se cantaban por la noche. El violinista no podía comprender aquel fenómeno que experimentaba. Aún conservaba en su memoria el triste recuerdo de la noche anterior. Aborrecía a aquella cantante que tanto se había esforzado en ridiculizarle y, sin embargo, deseaba verla cuanto antes. La tía, ocupada en las faenas caseras, no reparaba en la impaciencia del muchacho, que se traducía en interminables paseos por la casa y un continuo mover las sillas de un punto a otro. A tal extremo llegó la preocupación de Feliciano, que aquel día no tocó para nada el violín. Cerca de las 3 de la tarde salió de su casa y se encaminó al Café de la Alegría. Cuando entró en él, la animación era ya grande y la mayoría de las mesas estaban ocupadas por un público no tan bullicioso como el de la noche anterior. Al abrir la mampara del café, 2 ráfagas venían a saludar al que entraba, una que rozaba los oídos, aturdiendo con aquel confuso, persistente zumbido producto de 1000 conversaciones, y otra que hería la nariz con la mezcolanza del olor del café, de los licores y del tabaco. La luz del sol se filtraba a través de la montera de cristales de la cúpula, y venía a caer sobre las mesas, matizando con los colores del iris el agua de las copas y las botellas y el humo de los cigarros que subía arrollándose en espirales de impalpables cintas. Feliciano entró en el café y seguidamente fue a ocupar su sitio en la orquesta. Sus compañeros estaban esparcidos por las mesas cercanas y don Enrique, el director de la orquesta, hablaba con el dueño del café cerca del mostrador. El rebaño de las cantantes vestidas en trajes de calle, pues el de fantasía solo era usado por las noches, triscaba locamente en la pradera del foyer y su pastor, aquel regicer de la eterna pluma tras la oreja, subido sobre una silla, delineaba con pintura blanca sobre la clara luna de un gran espejo el programa del concierto de la noche, adornando con caprichosos y extravagantes rasgos todas las letras. Feliciano estuvo quieto mirando todo aquello. Su ademán era azorado y contemplaba fijamente todos los rostros, temiendo encontrar en ellos aquellas risas que tanto le habían mortificado la noche anterior. Por fortuna, pronto se convenció de que nadie hacía de él la menor mención. Desde el lugar que ocupaba veía a Norma, que sentada junto a un pequeño velador, hablaba tranquila y seria con aquel caballero de barba gris y aspecto grave a quien el muchacho ya había visto antes. Por más esfuerzo que hacía Feliciano, no podía apartar su vista de la francesa que casi estaba vuelta de espaldas. El violinista se extasiaba en la contemplación de aquella figura y una por una iba recorriendo con sus ojos todas las perfecciones de su cuerpo. La batuta del director, chocando repetidas veces sobre la tapa del piano, vino a sacarle de su distracción. Los músicos ya habían ocupado sus puestos y la reprise iba a empezar. El joven sacó su violín de la caja y se puso a templarlo. Los otros 2 violinistas le imitaron y por algunos instantes se oyeron esos sonidos extraños y nerviosos que producen las cuerdas al ser heridas en diferentes tensiones. Por fin todo estuvo a punto y empezó la reprise. La orquesta pasó más de 1/4 de hora ejecutando una sinfonía de autor desconocido y cuyo mérito artístico se hallaba en tal caso. El público hablaba cada vez más fuerte, sin duda para ahogar aquellos trémoles que ponían en grave conflicto el sistema nervioso y los acordes espeluznantes. La sinfonía terminó con gran contento de los espectadores y las cantantes entraron en línea, como decía don Celestino. La primera que rompió la marcha fue Mademoiselle Alice, aquella gigantona envuelta en una capa de carne gelatinosa y propietaria de una voz tan fosca como su mirada. Su presentación era siempre motivo de fuertes risas y de un sinnúmero de pullas que suplían en gracia lo que les faltaban de cultas. A los 10 minutos el público dejó de escuchar aquel trueno sordo que tomaba todas las modulaciones de una escala extravagante, desde el aullido del perro hasta los gritos del loro. Después salió Laure, una mujer alta y desgarrada, cuyo rostro abobado no parecía propio de un lugar como aquel. Luego Aída, que al sonreírse contraía su atezado rostro como si experimentara un oculto y agudo dolor, y por fin Lucía, que por las noches ostentaba en su escote unas enormes clavículas que pugnaban por romper la piel que las oprimía. Aquellas mujeres, vistiendo unos trajes tan vistosos y chillones como pobres, fueron apareciendo en el tablado y retirándose tras la cortina, después de haber dejado oír sus voces tan débiles como desafinadas. Ya no quedaban más. Iba, pues, a salir Norma. Y ante este suceso todas las conversaciones cesaron y las miradas fijáronse en el escenario. Su aparición fue saludada con aplausos. Feliciano permaneció al principio con la cabeza baja, pero por fin no pudo resistir la tentación y la levantó para fijar audazmente sus ojos en la cantante. Esta no parecía hacer el menor caso aquella tarde de la orquesta y únicamente volvía su cabeza de vez en cuando hacia el foyer para saludar y sonreír a aquel caballero que momentos antes estaba sentado junto a ella y el cual la aplaudía a cada instante con sus enguantadas manos. Feliciano comenzaba a sentir tristeza y rabia a la vez porque Norma no volvía su vista hacia la orquesta. El muchacho hubiera deseado una burla como la de la noche anterior, con tal de que ella le mirara y sonriera. Pero Norma cada vez halagaba más con su vista al del foyer y parecía que se olvidaba hasta del público. Conocíase el momento que para ella no había otro espectador más interesante que aquel caballero que se arrellanaba en el diván satisfecho por tal distinción. Cuando Norma terminó de cantar, no aquel couplet, sino otros que el público no tardó en exigirlo, se dio por terminada la reprise. A pesar de eso, eran muy pocos los que se levantaban de su asiento y salían del café. La mayor parte de los concurrentes tenían la costumbre de permanecer hasta las últimas horas de la tarde e igualmente las cantantes. Los músicos recogieron sus instrumentos y se alejaron. Únicamente quedó en el sitio de la orquesta Feliciano y el director, que a la sordina y con aquel aire distraído que le era peculiar, ejecutaba en el piano algunas difíciles escalas. El violinista estuvo mucho rato inmóvil en su silla. Todas las tardes se marchaba del café apenas terminaba la reprise, pero en aquella no se sentía el menor deseo de hacer lo mismo. Se acordaba de su tía, que ya estaría esperándolo, pero a pesar de esto, continuaba inmóvil en su sitio. Parecía como que aguardaba algo. El director, aburrido por fin de hacer escalas, abandonó el piano y al fijarse en Feliciano no pudo menos de manifestar su sorpresa. «¿Cómo? ¿Hoy te quedas?» «Don Enrique, no tengo dónde ir. Veo que vas haciéndote todo un calavera. Las bromas de esa chiquilla te trastornaron anoche». Al escuchar esto, Feliciano se ruborizó. «Haríais una excelente pareja», continuó diciendo el director con su acento catalán. «Mira, muchacho, créeme, esa Norma es de las mujeres que han de mirarse con telescopio». Después de esto, el músico se fue al foyer, en donde aceptaba, riendo, aunque fríamente, los mimos y los halagos de aquellas mujeres que tanto le desesperaban en los ensayos con sus voces chillonas y destempladas. Aquel catalán llevaba ya algunos años de director de cafés cantantes y conocía demasiado a su personal para dejarse seducir por arrumacos. Feliciano continuaba en su asiento sin saber qué hacer. ¿Que no se acercara a Norma? ¿Que la mirara con telescopio? ¿Qué significaba esto? El violinista no comprendía aquello. Norma era muy mala, había que convenir en ello. Tenía mucho gusto en burlarse del primer infeliz que encontraba a su paso, pero a pesar de todo tenía para el joven un cierto no sé qué que le atraía. Feliciano protestaba en su interior de los consejos de don Enrique, sobre todo lo de mirar a Norma a distancia de telescopio. El joven no podía conformarse con aquello. Él quería ver a Norma de más cerca, estar a su lado, eternamente, si era posible. Deseaba aspirar el aliento que salía de aquella boca caprichosamente trazada e impregnarse de la luz de sus ojos, y para esto era preciso estar cerca, muy cerca de ella. La gente entraba y salía en el foyer y en el interior de éste sonaban esos mil ruidos que denotan alegría y algazara. Feliciano podía entrar en aquella parte del salón, como todo el mundo. ¿Quién podría impedírselo? Nadie. Y a pesar de esto, el joven no se movió de su silla. Sentía deseos de levantarse y lo intentaba en balde. Su voluntad le gritaba «¡Arriba!», y a pesar de tal orden, el miedo seguía impidiendo el que sus músculos funcionasen. Aquel infeliz muchacho, acostumbrado a no tener otra voluntad que la de su tía, carecía de fuerza y audacia para realizar sus deseos. Levantarse de la silla, atravesar el salón y entrar en el foyer era para él una empresa tan difícil como atravesar el centro de una hoguera. Varias veces agitó su cuerpo preparándose a levantarse y otras tantas quedó como enclavado en su silla. Por fin hizo un esfuerzo supremo de voluntad, se levantó y atravesó el salón con el aspecto del general que marcha a asaltar una fortaleza inexpugnable y sabe que va a morir. Todas las mesas del foyer estaban ocupadas. Feliciano se detuvo a la puerta y allí permaneció indeciso mucho rato, contemplándolo todo con ojos asombrados. En derredor de un veladorcito que ocupaba uno de los ángulos del salón, vio a Norma y al caballero grave. Con ellos estaba don Enrique, y la cantante se reía y bromeaba con el director. Este, al ver parado en la puerta Feliciano, le llamó con una seña. El muchacho no tardó en acudir. Cuando estuvo junto a la mesa, el caballero de la barba gris le dirigió una mirada indiferente y la cantante le midió con sus ojos de los pies a la cabeza. Feliciano se turbó ante aquella mirada e inclinó la cabeza, pero la voz de don Enrique le hizo volver otra vez sobre sí y levantar la frente. La única idea que en aquel momento dominaba en su cerebro era la de que Norma estaba muy hermosa. El traje de calle le sentaba maravillosamente. La cantante llevaba un vestido de color de plomo, tornasolado, de irreprochable corte y adornado con encajes blancos y una chaquetilla a pequeños cuadros y que afectaba la forma de una americana de hombre. Además, siguiendo las exigencias de la moda, que tiende a dar a las mujeres un aspecto varonil, llevaba un cuellecito recto de hombre que asomaba por entre las solapas de la chaquetilla. En el bolsillo superior de esta sobresalía la punta de un pañuelito blanco de seda con cenefa roja y junto a él se veía un colgante de oro del reloj. Feliciano abarcó todos estos detalles con una sola mirada, no dejando tampoco de fijarse en la finura del cutis de la francesa y en la pequeñez de sus manos cubiertas por unos guantes de gamuza que, formando caprichosas arrugas, le llegaban hasta el codo. No llevaba pendientes, pero en la muñeca de la mano derecha ostentaba una maciza pulsera de oro y otra más sencilla, cuyos colgantes producían al menor movimiento un alegre sonido. «Siéntate, muchacho», dijo don Enrique a Feliciano, señalándole la única silla que en las inmediaciones del velador estaba desocupada. El muchacho obedeció. Norma le contemplaba con aquellos ojos que en ciertos instantes tenían miradas frías y escrutadoras, de esas que penetran hasta lo más recóndito del ser. El señor de la barba gris tenía una inmovilidad de esfinge egipcia, pero demostraba claramente que vería con sumo placer el que tanto el director como su subordinado levantaran el campo. Don Enrique, que era un tanto socarrón y amigo de martirizar al prójimo, y que indudablemente leía en aquel rostro inmóvil los deseos de su dueño, permanecía indiferente ante aquel mutismo, aparentando la más ingenua alegría. «Oye, Norma», dijo con su tonillo sarcástico, «tengo el gusto de presentarte a mi amigo Feliciano Martínez, un muchacho que vale mucho, una esperanza del arte, un futuro Paganini, todo lo cual no impide que tú te divirtieras con él grandemente anoche». La cantante correspondió a la presentación con una cabezada entre irónica y grave, lo que hizo volver al muchacho de mil colores. Después rompió a reír estrepitosamente, y durante algunos instantes solo se oyeron sus carcajadas de un timbre argentino. «Debe usted guardarme mucho rencor», dijo por fin, en un castellano lleno de pronunciaciones francesas y casi ininteligible. «Puedo asegurarle que no hice lo de anoche con intención de ofenderle. Mi carácter especial me impulsa a hacer tales cosas. De todos modos, le ruego que me perdone». Feliciano no supo qué decir y únicamente se limitó a hacer una inclinación de cabeza como para indicar que asentía a todo. «Contesta, hombre, no seas bruto», le gritó el director. Una señorita te presenta sus excusas y tú no sabes qué contestar. Debes decirla, mademoiselle, yo tengo un especial gusto en que usted haga muchas veces conmigo lo de anoche, pues esto demostrará que soy digno de que fije la atención en mí. Y luego continuó dirigiéndose a Norma con ridícula afectación. Usted dispense, señorita, la descortesía del muchacho. Es tan torpe. Esta salida de tono del músico ocasionó una nueva escala de carcajadas a Norma. El director también rió y hasta el grave personaje creyó muy del caso salir de su serenidad olímpica y contraer sus labios violáceos con una benévola sonrisa. El violinista no sabía ya dónde estaba. Sus oídos le zumbaban, comenzaba a ver turbio y sentía en las mejillas un calor sofocante. A pesar de esto, bajaba la cabeza con la resignación del que comprende que está predestinado a sufrir el ridículo. Por fin cesó la risa y Norma y el director comenzaron a hablar de las otras cantantes. La joven habló mal de todas ellas y el músico, por complacerla, le hacía coro. El grave amigo de Norma, de vez en cuando, se designaba a matizar el diálogo con algunas palabras dichas con acento extranjero. Aquellas personas tan pronto hablaban en español como en francés, y como Feliciano no comprendía ni la menor palabra de este idioma, de aquí que no lograra conocer exactamente el objeto de la conversación. Únicamente comprendió que la cantante daba al director noticias de Barcelona, de la cual éste se hallaba mucho tiempo ausente, y que después, por uno de esos extraños cambios de conversación, se hablaba de las flores. Norma declaraba que le gustaban mucho, hasta el punto de tener por ellas una ardorosa pasión. «Y por mi desgracia», dijo en castellano, «mi monino nunca se acuerda de traerme ramos». Aquellas palabras produjeron un poderoso efecto en Feliciano. ¿Quién era aquel monino? No cabía dudar. La joven, al decir aquello, había mirado con halagüeña expresión al caballero de la barba gris. Aquel era Monino. El joven, en el primer instante, sintióse con tentaciones de reír al considerar que el individuo a quien se tributaba tan zalamero nombre tenía unos dientes verdosos y mal alineados, una tez cetrina y rugosa, unos ojos casi apagados tras los lentes de oro y una cabeza cuya cúspide estaba casi desnuda de cabello. Si Norma le hubiera dado tal nombre a él, que era joven y por añadidura guapo, según el testimonio de su tía, conforme, pero ¿a aquel hombre? Después experimentó un efecto contrario a la risa, y en su pecho le pareció sentir algo para él desconocido, mezcla extraña de rabia y celos. Aquel hombre debía tener algo superior a él, cuando tales honores merecía. Tal vez fuera un alto personaje. A pesar de esto, el joven no se intimidó y, como obedeciendo a una fuerza oculta, dijo con voz trémula: «Si usted quiere, señorita, yo le llevaré a su casa tantas flores como desee». Apenas la última palabra expiró en el espacio, el muchacho púsose a temblar, asustado de su propia audacia y como si hubiera dirigido a los presentes el más grosero insulto. Norma volvióse a él y le dirigió una de esas sonrisas puramente mecánicas que se hacen instintivamente. El caballero Monino hizo un gesto de desagrado y dirigió al violinista una mirada de desprecio. Los tres continuaron su conversación como si no hubieran oído las palabras de Feliciano. Este se hallaba avergonzado hasta el punto de que en aquel instante hubiera querido convertirse en espíritu para desaparecer de repente. Mademoiselle Alice, aquella cantante de figura obesa, dando saltitos e imitando las gracias de una niña, se acercó al velador y después de dar un ruidoso beso a Norma, le dijo algunas palabras en francés. La joven le contestó levantándose inmediatamente. ¿A dónde iban? Feliciano no había entendido nada, pero haciendo hincapié en que Alice había levantado una mano y señalado el techo, creyó comprender que iban arriba al piso superior. Norma, al alejarse, dio la mano al maestro, nombre con que designaban siempre al director, y saludó a Feliciano con una ligera inclinación de cabeza. El caballero de la cantante se levantó también de su asiento y siguió tras ella con cierto aire de sumisión. Quedaron solos, pues, Feliciano y el director. «Eres bastante corto, muchacho», dijo éste. «No sabes conducirte todavía con una mujer alegre, y tu situación esta tarde ha sido más ridícula que anoche. Con mujeres como Norma no valen medias tintas. o ser atrevido o mirarlas con telescopio, como antes te he dicho. Esto último te conviene más. Los dos músicos quedaron en silencio durante algunos minutos, hasta que por fin dijo don Enrique: «Anda, vámonos». Al salir del foyer y entrar en el salón del café, se encontraron con un joven de figura algo grotesca a causa de su obesidad y de rostro malicioso, aunque un tanto abotagado. Aquel hombre demostraba en sus libres ademanes y en la negligencia de su traje que era uno de esos tipos eternos sectarios de la vida bohemia que huronean y son la principal figura decorativa de todos aquellos sitios en que reina el bullicio. «Hola, amigo Peñasco», le dijo don Enrique abrazándole. «¿A qué hora te dejaste anoche aquello?» «Al amanecer. No sabes lo que te perdiste. Al final se armó una de palos que daba gusto. A Juana le rompieron un diente y aún creo que estará llorando». «Siempre sois los mismos». «¿Qué quieres? Con algo debemos combatir el aburrimiento. ¿A dónde vas ahora?» «Ni lo sé. Me fastidio de estar encerrado en esta jaula toda la tarde y la noche». «¿Hay sesión arriba?» «Sí, hace un instante han subido esas». «Vamos pues allá. A mí no deja de divertirme el ver cómo esas lagartas despluman a sus compatriotas». Peñasco, al decir esto, enlazó su brazo con el del director y juntos salieron del café. Don Enrique se dejó llevar y nada dijo a Feliciano, de cuya presencia tal vez se había olvidado. El joven quedóse perplejo, no sabiendo si seguirle, pero por fin se decidió y abandonó también el café en pos de los dos amigos. Cuando llegaron al patio, en cuyo centro se levantaba una fuentecilla con estalactitas y peces de colores, torcieron a la derecha y comenzaron a ascender por una escalera de piedra, cuyos peldaños estaban gastados y lustrosos por el uso. Los dos amigos iban delante conversando y sin parar la atención en Feliciano, que marchaba junto a ellos. Al terminar la ascensión, entraron en una pequeña sala cuyo centro estaba ocupado por unas 20 personas. Allí estaban en derredor de una mesa con tapete verde todas las cantadoras y un buen número de individuos de la colonia francesa que en todas las representaciones del Café de la Alegría ocupaban un rincón del foyer donde promovían una regular algazara. Don Enrique y su amigo se mezclaron en el grupo y otro tanto hizo Feliciano sin que nadie reparara en él. Todos estaban de pie, excepto Alice, el caballero de Norma y dos más. Allí se jugaba el monte, juego al que las francesas habían tomado gran afición y la gorda cantante llevaba la banca. Los que estaban de pie apuntaban de vez en cuando, pero el que principalmente mantenía el juego era el caballero grave. El violinista notó que el rostro de aquel hombre se había transfigurado. Ya no era el mismo de antes, siempre con la faz grave e inmóvil como el mascarón de un buque. Sus ojos tenían una brillantez febril, sus labios estaban contraídos y todo su cuerpo estaba poseído de un temblor nervioso. Conocíase inmediatamente que aquel hombre estaba dominado por la pasión del juego. Apoyando sus brazos sobre el respaldo de la silla en que se hallaba sentado, estaba Norma. Aquella muchacha tenía fija una mirada en Alice que alguna vez cambiaba con ella misteriosos signos. Siempre que el caballero jugaba solo, Alice miraba a Norma y ésta entonces acariciaba con sus manos la barba gris de aquel y se inclinaba para rozarle con su fresco cutis las orejas. Aquellas estratagemas producían un efecto instantáneo en aquel hombre que, encontrándose más dominado aún por la cantante que por el juego, levantaba los ojos para mirarla, lo que daba tiempo a Alice para efectuar en la baraja rápidos cambios que siempre repercutían contra el bolsillo del jugador. Feliciano vio aquello desde el primer instante y no pudo menos de indignarse. Todos los presentes veían igualmente aquellas viles maniobras y nadie dejaba oír su voz para protestar. No cabía más cinismo. Estaba en una sociedad de perdidas y de canallas. Merced a la combinación de las dos cantantes, aquel hombre vicioso iba depositando junto a Alice un montoncillo de billetes y monedas de oro y plata. Feliciano sintió algo semejante a las náuseas que produce el asco. A aquel hombre lo estaban robando vilmente. En aquel instante, llevado de sus nobles instintos, hubiera querido ser hombre y poseer una fuerza atroz para protestar contra aquellas miserias y emprenderla a cachetes con hombres y mujeres. El hombre que hasta entonces le había sido antipático comenzaba a inspirarle lástima. En cuanto a Norma, ¡ja! Norma se le aparecía como un ser repugnante y degradado. El violinista se sintió envilecido por permanecer tanto tiempo en aquel sitio y abandonó la habitación. Cuando salió a la calle, después de haber recogido el violín en el café, púsose a examinar detenidamente la conducta de Norma. No cabía ninguna duda, aquella mujer era un ser miserable y vicioso a quien era necesario olvidar. ¿Cuánta razón tenía la tía al hablar tan mal de ellas? Su resolución estaba ya tomada. Nada, no acordarse jamás de Norma, como si no la hubiera conocido. Durante las representaciones procuraría tener cerrados los ojos para no verla. Pero llegó la noche y Feliciano tuvo que ocupar su sitio en la orquesta y ver a la cantante por necesidad. ¡Cuán hermosa estaba! ¿Y era posible que aquella mujer fuese la de horas antes, la que de una manera tan vil robaba el dinero a su acompañante? No, no podía ser. Él sin duda había soñado. Había sido víctima de una alucinación. Y aunque lo fuera, ¿qué? Era muy hermosa y esto bastaba. Era preciso tomar una resolución. Aquella mujer le fascinaba, le atraía. A conquistarla, pues, o a perecer en la demanda. Todos estos pensamientos cruzaron rápidamente por el confuso cerebro de Feliciano y vinieron a condensarse en esta resolución. Mañana debo empezar por hacer algo. Fin de la sección 4.